ocasiones. Los fantasmas vuelven a distorsionar ciudad interior, donde los días transcurren como gotas de sangre ahogando las pálidas flores. Lo real es una piedra de cráter en manos de los adictos, invocando la salvación. Aunque la angustia, el hambre y los martes sean agujeros en sus venas de tanto pincharse. Siempre la muerte es el lobo al final de cada historia. Mata a sus padres corderos y se los devora en el cielo de ciudad interior.